Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes, ya hemos empezado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal todo por ahí? Pues según veo a Eva, con mucho frío, porque se ha puesto guantes y todo. Yo muy tranquilo, sin prisa. Verdad, tú siempre muy tranquilo. En fin, a ver. Datos, me faltan datos. Estamos a miércoles 11 de enero. Las 16:31, 10 grados en el exterior y hoy te mojas. Y es el 41º programa de Kika, la actualidad. ¡Yuhu! ¿Qué más? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Qué tal, Eva? Pues muy bien. ¿Qué tal tu mano y nuestro nieto? Bien, muy bien. ¿Sí? El nieto está con un poquito pachuchillo, pero vamos, bien, bien. Bueno, pues bienvenido aquí. El fin de semana hice una actividad de las que dijiste tú. Sí. Claro. Anda, a mí claro. Me escucha. Hay que celebrarlo. ¿Y vos, querido Fernando, qué tal? Pues si no entramos en detalles, bien. Algún día entraremos en detalles. Lo prometemos. Y subáis a canal. Bueno, ¿qué? ¿Cómo se ponen en contacto? Venga, pues vamos con el número de teléfono, que es lo mío. Que ya se lo ha aprendido. Pero hace días. Sí, sí, no, pero que además está ella muy orgullosa. Es el segundo teléfono que me sé. Aparte del mío. 976-52-56-45. Y lo repetimos para los del boliflojo. Eso, 976... ¿Qué más? 5-2-5-6-4-5. Muy bien. Encantado, bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más formas se ponen con pues... Eso es en directo, ahora mismo. Sí, papá, llama y te cogemos. En ¿y qué más? Directo también estamos en el IRC. Si no sois usuarios habituales de IRC, nos podéis entrar a través de Radio Mai. Hay una pestañita de chat, le dais y os mete directamente en la sala. Y si sois usuarios habituales de IRC, pues estamos en el IRC hispano, en el chat hispano, en la sala Radio Mai. Y por último también tenemos un correo electrónico donde nos podéis enviar sugerencias, preguntas, dudas, cualquier cosa que queráis compartir con nosotros, nosotros lo leemos y respondemos lo mejor posible. Y como siempre, prometemos contestar a todos. Tener un poco paciencia. El correo es radio@asociacionpica.org. Pues, muy bien. He hecho los deberes. Que la semana pasada metí la gamba. Pero es por las vacaciones. Sí. Estábamos todos un poco despistados. Sí. Sí, claro. Sí. Son cosas excusa. Que pasan. Son cosas que pasan. No le pasa al que no está aquí. Al que no habla. Claro. El que trabaja con huevos, rompe huevos. Eso. Y el que llega, rompe algún plato. Afirmativo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues... vamos a hablar de la adolescencia, por si alguien quiere saber el tema. Oye, Fernando. ¿Qué? No, las efemérides van ahora. Os tengo que poner una cancioncita y efemérides. ¿Hacemos las efemérides? O cancioncita, venga, si quieres poner una cancioncita, pues tengo cancioncita. Una guardada. ¿La vamos a bailar? Sí. Venga. Venga, prometo intentar hacer vídeos si me da tiempo. Venga, Fernando, que esta la bailas. El vídeo por la radio no tiene buena salida, ¿eh? Pero tenemos redes sociales. Y página web. Y página web. Web. Web. Bueno. Pues. Suspille. Pues nada, estábamos aquí de cháchara. Sí, estaban comentando los pasos de baile. Uy, qué micrófono más bonito tienes hoy, ¿no? Se parece a un casco que yo me sé. Sí, ese me hace juego con mi casco. Ay, qué bonito que es. Ya lo tienes. Sí, que me llegó ayer. Ah, ¿y no lo has traído? Sin la moto, que es que tiene que pasar la ITV todavía. Vaya. Bueno, vamos con las efemérides. Las efemérides son femeridosas. Sí, hoy no había así muchas así. Hay cosas, pero tampoco muy interesantes. Fíjate, en el 1787, a ver si lo digo bien, William astrónomo alemán nacionalizado británico, descubre Titania y Oberón, que son dos lunas de Urano. Digo, ¿y con qué lo veo? Pedazo de telescopio, ¿no? En aquellos sí, tiempos, la electrónica... Eran los principios de la astronomía con temas de... Y era todo óptica. Que sí, ahora sí. La mayor parte del espacio se controla mediante otros espectros. El de microondas, que refleja la luz. Sí, no, porque, y ya del espectro visible prácticamente casi no hacen mapas. Uh-huh. Pues bueno, en 1935 la aviadora estadounidense Amelia, ya estamos. Earhart. Eso. Gracias. Se convierte en la primera persona en volar en solitario a través del Océano Pacífico entre Honolulu y Auckland. Te ha sobrado una luz. ¿Seguro? Sí. Que estás ahí de ni. A quien me recordara. Luego esta aviadora se perdería por ahí en el mundo. Sí, bueno, pero intentando dar la vuelta al mundo. Sí, desapareció en una isla, tengo oído. creen que desapareció en una isla. Sí, pero no saben dónde, no lo tienen claro. Y, y mira que han buscado el avioncillo, pero... Pero no, solo el Triángulo de las Bermudas. Bueno, que el Pacífico es muy grande. Y también. Y en 1993 está la inauguración en Tarifa, Cádiz, del parque eólico más grande de Europa. Cuando digáis que sopla el cierzo, de ahí viene. No, allí te sopla otro aire. Allí está entre Levante y Poniente, porque tienen los dos. Ajá. Pues yo no he traído más. ¿Tenéis alguna que seguro? No, es que hoy es un día un poco raro. Sí, no, es que lo estuve mirando y había familias de desgracias, pero para desgracias estamos nosotros. No quise, como estoy yo, perdón. Joder, ¿cómo me has mirado? Perdón. No, escupamos un pelo en el estúpido suelo ese. Algún día te lo aprenderás. Sí, prometo. Ya tengo deberes para la semana que viene. Vale, pues es escupamos un estúpido pelo. Escupamos un estúpido pelo. Vale, me lo apunto. Pues si no decís más, vamos con tu temita. Mi temita es el temita de... El temita. El temido tema de todos los padres que tienen adolescentes. Espera. Los que tienen niños. O tienen niños en edad adolescente. No, cuando empiezan. Bueno, como veis, estos dos pues han seguido por su cuenta, pero yo les voy a cortar porque hay que poner la cabecera, por lo menos, para decir que esto es un programa medianamente serio. Y ahora que los tengo mudos, hoy me matan. Hoy de aquí no salgo vivo. Ponemos la cabecera y vamos con el tema muy interesante. A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Pues bueno, querido Fernando, él piensa que tiene el poder porque le da el botoncito y nosotros no hablamos. Pero ¿qué haría ahora si nosotros nos negamos a hablar y no hablamos? Tendría que hacer el programa él, a ver, venga, de adolescentes. Cállate, a ver. De adolescente. Pues bueno, hay una etapa preciosa en la vida, que es la adolescencia, que dicen que van entre los 10, 11 años hasta los 20 y tantos, en la cual pues hay muchas hormonas que se revolucionan, muchas transformaciones físicas, como casi como la evolución de los Pokémon, para que nos entendamos, y nadie lo entiende. Y ocurren muchas cosas. Yo sé, así la física es la que más o menos todo el mundo podemos controlar. Pero hoy teníamos aquí a nuestro psicólogo particular de Pica, don Fernando alias Nochor, que si lo tiene bien, si no. Venga, Nochor. No le mucha molestia, nos va a hablar pues cómo dale poder llegar a esos adolescentes. No te has leído el guión. No has dado ni una. O sea. Pero lo que he dicho no es falso. O medio tampoco. No te lo has leído. Desde los 10 hasta los 20. Joder, si te lo haces tú largo. Oye. A ver, entre las chicas lo normal es entre los 11, 13 años. Y entre los chicos entre los 14 y los 18. Tienes 3, o sea, estoy en el rango de edad. No, te has pasado desde los 10 años. Que ahora con las tecnologías van muy desarrolladas. Entre los 10 y los 20 y tantos hay un tirón, En fin. Yo me muteo. Bueno. Comienza, Fernando. Pues es que tampoco hay mucho que decir. Es el momento más temido por los padres. Porque cuando el niño es niño y te lo llevas de la manita y va donde tú quieres, lo vistes como quieres, se comporta como le eduques. Y llega un momento en que el niño empieza a descubrir que también es una persona y también tiene sus gustos y también tiene sus motivos y sus ganas y quiere hacer cosas por su cuenta y empieza a buscar su identidad, el cómo soy, el cómo es. Y los padres pasan de ser el referente para todo a que el referente sean el grupo de iguales, los amigos. Y eso muchos padres lo llevan muy mal. Lo llevan fatal. Y es una etapa que tienen que pasar todos. ¿Y algún consejo para pasarla? Los consejos es que lo tienes que haber hecho antes. Si has educado bien a tu hijo, pasará por la adolescencia de una forma menos chocante o chocará menos contigo. Si le has puesto límites cuando era niño y le has dicho lo que está bien y lo que está mal, eso lo lleva aprendido. Entonces buscará su sitio, pero tendrá sus límites de referencia. Si no le has puesto límites de niño, en la adolescencia buscará su sitio, pero sin límites. Y es cuando aparecen, entre otras, conductas como de la violencia hacia los padres. Hacia los 14, 16 años, que es normalmente los, sobre todo los varones, los que suelen tener ese tipo de conducta, que lo quieren todo. Hay cierto empuje o cierta carencia, por decirlo de alguna manera, con respecto al estado anímico, pues entre otras cosas por efectos de hormonales y cambios conductuales, y hay cierta tendencia a la melancolía. Y lo que estamos observando últimamente es que esa tendencia se está viendo acentuada por cómo están influyendo el exceso de información que tienen a través de redes sociales. Información además que no es ni buena ni es cierta. Están aprendiendo o están dándose cuenta que para tener éxito, para ser aceptado, tienen que ser perfectos. Perfectos físicamente, perfectos intelectualmente, perfectos anímicamente, y que yo conozca, no hay nadie perfecto. ¿Y eso lo interiorizan ellos? Sobre todo, lo de físicamente. Lo que ven en las redes sociales, ¿qué es? Hombre, mucha intelectualidad creo que no. No. En lo del físico, eso sí que te doy la razón, porque sí que hay verdaderos problemas con todos estos filtros que se llaman, sí, no, y pero, todo eso. Y el problema es que se creen que eso es así, que es cierto, y entonces se ven imperfectos. Y si todos los adolescentes, cuando pasamos por la adolescencia, tenemos algún tipo de eso, pues tengo la nariz grande o los soy, típicos granos o tengo granos o yo qué sé, cualquier otro defecto entre comillas, o no perfecto o no tan defecto, porque no, porque no es defecto, porque yo sobre todo en las chicas lo he visto, la que tiene el pelo liso lo quiere rizado y la que tiene el pelo rizado lo quiere liso. Eso es lo que te iba a decir. Y muchas veces el pasar esa adolescencia, pues pasas por esa etapa deseando la perfección que no tienes. Si además lo ves en las redes y te está machacando, pues consigues que haya aumentado un 12% el índice de suicidio entre los menores de 18 años, entre los 13 y los 18. Uh-huh. Eso es una de las cosas que ponías tú en lo que nos pasaste, es que hay que observar que no les dure mucho la tristeza o que no se encierren mucho en su habitación. Sí, pues, lo normal es que se encierren y... Y que luego también lo que veo yo es que están en falsos extremos, o sea, pasan de reír muy exageradamente por una tontería, pasan a estar muy tristes por la mínima cosita que pasa, tienen como esos altibajos, no sé, tan extraños. Hombre, yo una vez estuve en una conferencia, me parece que también viniste tú, allí en la Caixa Forum. ¿Cuál? ¿La de la evolución del cerebro y tal? Sí. En la que dijeron que en esta etapa son los extremos. Todo es lo más. En este caso, sí, sí, no, pero... Lo más divertido solo tienes que, del mundo mundial. Solo tienes que acordarte de cómo vivías esa etapa. El primer amor es el amor más... Para toda la vida. Para toda la vida. Esos lloros cuando te dejan, esos... La amistad es amistad para pa toda la vida. Eterna. Luego, lo mismo a los tres meses, ni son amigos. Ya ni nos acordamos. Ya son, pasan de ser los más mejores amigos a ser esa basura que vive ahí. Sí, pues una consecuencia de explorar. Claro. El mundo por sí mismo sin tener un referente. Que exploren está bien. Es que lo tienen que hacer. Pues por eso. Y ante, por ejemplo, que te vengan con una certeza absoluta. Pues, esto. Tienen la verdad absoluta ellos. Sí, claro. ¿Qué podemos...? Porque no es que les dices algo ellos. Y haces... Y se te tiran. Es mejor no discutir, ni darles la razón ni nada, sino porque... Según qué tema. O sea, si ves que se está poniendo en peligro o que va a hacer alguna idiotez, hombre. Pues no hay más remedio que cortarlo, pero hay, si es simplemente, yo qué sé, pues... cualquier idiotez. Ahora voy a ser vegano. Para toda la vida. Por ejemplo. Por ejemplo. Que tampoco es una cosa grave. No, es un trastorno como cualquier otro. En serio. Se nota que no son veganos ninguno de los dos, ¿no? No, mi hija es vegetariana. Ovo-lácteo vegetariana. Decidió que la tortilla de patatas era insustituible. ¿Ves? Es que eso es lo que no me explico yo. Sí, que se van buscando sus... Pero bueno, antes pero bueno, que, ahora que el tema es... No, eso, como el anuncio, que los nuggets no son de... No vienen del pollo. Entonces, eso sí que se puede comer. No sé. El tema de eso, pues... lo habla. ¿Que quieres ser vegana? ¿Qué vas a hacer? Porque vas a tener una pelea a todas las comidas. O si no se le pasa, va a tener una pelea todos los días, cada vez que haya que comer. Entonces, que puede llegar a ser un problema, ¿no? Porque si se pone, hombre, puede, no como, no como. Según queda, si ha terminado el crecimiento y quiere ser vegano, pues oye, pues que controle la vitamina B12, que no la sintetiza el cuerpo y la tenemos que asimilar, y la encontramos en la carne y no en otro tipo de alimentos, y ya está, pues que se alimente de... Sí, pero claro, yo me refería más, digamos, la etapa de la adolescencia, 14, 20 y tanto, que con 14, 15, 10 años... ¿Chico tiene... o chica? Porque con 14 una chica puede haber terminado el desarrollo. Ah, sí. Y los chicos hasta los 18 más o menos no lo acaban. Pero bueno, estamos en la pelea esa de que ellos quieren ser veganos, que hemos dicho, están bajo tu responsabilidad, tú les has de comer lo mejor que puedes, lo mejor que entiendes, variado, tal, pero no comí. ¿Cómo hablamos con ella? ¿O con él? intentando razonar, pero es que así en abstracto, ¿cómo? Pues yo qué sé, es que no lo sé. Si me pones un yo lo que veo que, y que conozco es que a la con persona, ellos que se ponen en su extremo X, ya hablamos que sea bueno, mejor, peor, evidentemente que no esté en riesgo la salud, se ponen en su extremo X y es eso. No intentas razonar. Yo el otro día tuve una discusión de que le dije, digo, lo único que no se crea, estaban hablando la abuela, o sea, el abuelo y la nieta, de que la materia, que dónde se crea, que no se crea, que tal. No, la materia se crea, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Segunda ley de la termodinámica, muy bien. Digo, eso es la energía. No, no, es que la energía es materia, la materia es energía. Que ya lo sabemos, es... Que la energía, la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad de la luz al cuadrado. Pues que no, no hubo manera. Y al final dije, pues hija mía, para tirar perra ronda. Pero bueno, eso es cuestión de... De enseñarle un poco de física básica, elemental. Pero bueno, ¿qué discusiones de esas vas a tener? Sí, sí, pues por eso, que no van a ningún lado, no son, entre comillas, importantes, pero que se encierran en su eso y en su verdad absoluta. Tú, Jorge, tranquilo, que yo creo que con tres, en la tercera, yo creo que ya le habrás cogido el tranquillo. Espero. Sí, porque va a ser la martura. Que viene resabía con nosotros. Sí, es lo que decías antes de que cuando son pequeños, que les pones, les vistes leches. Ayer, el otro día se fue, se compró las zapatillas que quiso de la patrulla canina y cámbiaselas. Claro. Bueno, hoy se las he cambiado porque sí. Digo, oye, una muñeca de 3 años, ¿qué va a hacer? No me va a decir qué zapatilla le va a poner yo. Ay, prepárate, majo. Pero es lo que hay. Sí hay que advertir cuando hay que pedir ayuda profesional. Sí. Y tres puntitos. Si presenta un periodo de tristeza más largo de lo habitual, que ves que ya se está haciendo excesivo el tiempo que pasa con esa melancolía, porque puede estar entrando en depresión. Si observamos algún tipo de preocupación excesiva por la imagen corporal, por la imagen física, porque puede derivar en trastornos alimenticios, vale, que deje de comer, anorexia, bulimia y demás, o cuando la intimidad se convierte en aislamiento, que ves que se queda solo, o sola, que no sale de su habitación y que no interactúa con la familia, ni con amigos, ni con nadie. Y se podría decir que todo eso, digamos que lo sufren o lo tienen o lo padecen todos, pero en unos niveles... A ver, todos en mayor o menor medida. Todos los adolescentes buscan su intimidad para sus cosas, para pues pensar eso, en su mundo, en sus que cosas. Por otro lado, también hay que pensar eso, que necesitan su intimidad, pues... Les gusta sentirse o verse guapos y que a ver, que todo tiene su... Sí, pues tiene su medida. Pero vamos, no es normal que de repente empiecen, ay, es que estoy muy gorda, eso, es que eso suele ser mal las chicas, es que estoy muy gorda, estás bien de peso, pues, cuando hemos ido al pediatra, te has pesado, te has medido, estás en el percentil. Ese que le mola a los pediatras. Pues sí. Si estás. No hay que darle más vueltas. Pues estoy muy gorda. Y cuando empiezan así, pues es cuestión de... Sí. De mirarlo. ¿Vale? Genial. ¿Más cositas? Qué bonita la adolescencia. Sí, pues una serie de consejos. Solo... Uy, cómo pita esto. Decía, unos poquitos consejos, sí. Muy poquitos. Uno es evitar el insistir demasiado en su aspecto físico, en su aspecto no te vistas así, vaya ropa que te has puesto, cómo sales así a la calle, pues esas cosas que decimos los padres de forma muy a la ligera, pues no hacerlo mucho. O sea, si no te gusta cómo vistes, se lo dices y ya está, pero no se lo digas cada 5 minutos. No, yo tengo una frase cuando me pregunta, ¿te gusta? Digo, pues no, pero si te gusta a ti, ¿qué voy a hacer? Claro. Mi madre aún me lo dice. Las madres nos lo dicen siempre. ¿Aún estás en la adolescencia? Debe ser. Yo de vez en cuando le recuerdo la edad que tengo, porque aún me dice cómo tengo que hacer las cosas. Eso lo hacen todas las madres. En fin, otra de las cosas es el escuchar. O sea, cuando hablan es importante que escuchemos, que se sientan valorados, que se sientan respetados y que se respeta su opinión, o por lo menos se escucha, ¿vale? De lo que se trata es de lo que hemos hablado siempre, de establecer una comunicación fluida dentro del respeto, dentro de la escucha. Si los hemos acostumbrado desde pequeños, como hemos venido diciendo, a hablar con ellos, a comunicarnos con ellos, pues tendremos momentos en los que quieran comunicarse y debemos respetarlo y escucharles. ¿Qué vamos a discutir con ellos? Pues muy seguramente. Muy seguramente tendremos alguna discusión tonta, como siempre, o lo que nosotros pensamos como tonta, pero que para ellos es un mundo. Sí, sí. Lo que tenemos que hacer es intentar ver que eso que a ellos les está molestando, o eso que nos están contando, para ellos es importante. Y lo tenemos que valorar en ese sentido. Nos puede parecer una idiotez, pero no lo desprecies, porque si te lo está contando es porque le parece importante. No hay necesidad de entrar en una confrontación directa. Es decir, podemos dejar nuestra opinión, recoger la suya y ya está. No podemos hacer... Y no hace falta... Sí. Y algo que siempre intentamos evitar todos los padres, ¿no? Que es evitar que tenga un problema, o que tropiece, o que tenga un inconveniente, o se tiene que equivocar solo. O sea, tenemos que ser conscientes que para aprender tenemos que equivocarnos. Si no nos equivocamos, si lo hacemos todo perfecto a la primera, no sabremos qué hacer cuando nos equivoquemos por primera vez. Eso es importante. Y aprendemos a vivir equivocándonos. Entonces, déjalos que se equivoquen. Hombre, dentro de unos parámetros. Es decir, si me dicen, a ver, vamos a salir y vamos a beber, pues el coche no te lo llevas. Por ejemplo, ¿no? Pero es que igual no lo dicen así, ¿eh? No, pero ya tiene que tener claro que hay cosas que no se pueden hacer y cosas que sí, ¿vale? Entonces, si le has enseñado más o menos, pues no hará esas cosas que le pongan en riesgo. De todas formas, como siempre decimos por aquí, la mejor forma de educar a nuestros hijos y de estar con ellos es respetarles como personas, como son. Escucharles cuando hablan. O no se esté de acuerdo, pero... Claro. Hay que respetarlo. Cuando son niños es fácil, porque van a estar de acuerdo con lo que digan sus padres. Porque no tienen otra opinión que no sea la de los padres. Cuando crecen, sin embargo, es posible que mira, pues... Un padre es del Madrid y el niño le sale del Barça. ¿Para qué queremos más? ¿Para qué queremos más? Bueno, ahí también... Por poner un ejemplo, ¿no? Ahí también habría que hablar un poco del apartado de abuelos. No, los abuelos aparte. O sea, por ejemplo, que mi madre es muy católica, muy católica, apostólica romana, y tiene la desgracia de tener un hijo muy ateo. Y mi hija, cuando ha crecido, pues ha salido atea también. Vaya. Por X o por Y. Y pues tiene ahí una desgracia la abuela. Pero bueno, se pueden dar esos casos, ¿no? Sí, sí, yo me refería más a, por ejemplo, a mí me pasó, pues, que le íbamos, hace años, le íbamos a comprar un Furby que le gustaba. Y no sé qué conversación tuvo con el abuelo que les cogió miedo. Ya no compramos el Furby, menos mal que fue antes de. Y como esas cosas, pues, tontericas, cosas tampoco graves, pero así. Una pregunta. En la adolescencia también los padres pasamos a ser los peores enemigos de nuestros hijos, porque todas las negativas, por lo menos lo que he vivido yo, no enemigos de todo el día, pero sí todas las cosas son contrarias a nosotros. Si nosotros decimos blanco, normalmente ellos es negro. Si nosotros decimos derecha, ellos dicen izquierda. Y llega un punto en el que efectivamente, y oír conversaciones de adolescentes hoy en día y te das cuenta que critican a los padres hasta decir basta, es que son tontos los padres. Nos sí, tratan de tontos, o sea, quiere decir que tienen una etapa bastante complicada. Sí, pero no creo que sea mucho más o mucho peor de lo que era en nuestra época. Lo que pasa es que ahora hay más amplitud y más visibilidad porque te lo sueltan en las redes sociales. Y porque antes teníamos también un respeto más a nuestros padres, creo yo. Yo no sé, o si hablaba mal de mi madre porque no me había dejado salir, o fíjate tú, entre mis amigas, pero tampoco iba y le contestaba o le perdía el respeto a mis padres. El respeto es el que te hayas ganado. A ver, me refiero a que ese respeto que te tienen, lo tienen y lo tienen que tener educado desde que son pequeños. Y no me refiero a respeto de miedo, como podía ser el de nuestros abuelos con nuestros padres, ¿no? No sé, pero yo a mi madre le he visto desde pequeñito hablar a su madre de usted. No, a ese extremo no llegamos. Me refiero a respeto, a que si tú has respetado al niño, le has dado su espacio, le has escuchado, le has... él te va a tener ese mismo respeto. Se va a quejar de que no le dejas, mira mi madre, qué cabrona, que no me deja salir. Pues sí, lo va a decir con sus amigos como lo decíamos nosotros. Pero eso no quiere decir que no te respete. No sé si me explico. Sí, yo te estoy entendiendo, pero quiero que me entiendas lo que te estaba diciendo, que antes... Que ahora hay menos de eso. Sí. Quizás en general, sí, porque... Yo pienso que sí, en general. En general, porque yo creo que hemos pasado de un extremo al otro. Efectivamente. Y hemos pasado de una disciplina casi militar. Cuando todos éramos adolescentes decíamos, cuando yo sea madre o padre, yo a mis hijos les voy a dejar hacerle... Yo eso lo he vivido, lo he pasado. Claro, luego les he dejado y les he visto, y he visto lo que es ser madre con adolescentes, y he dicho, ojo, qué razón tenían mis padres. Sí, claro. Pero te das cuenta en ese momento. Claro, tarde. Sí. Tarde. O sea, es que estas cosas hay que hacerlas desde pequeñito. Y si has ganado ese respeto desde pequeñito, desde que son pequeños, cuando llegan a la adolescencia van a hacer lo mismo que los demás, pero ese respeto que te has ganado durante toda su infancia lo va a mantener. Que se va a quejar de que no la deja salir hasta las 10 de la noche, no, pues tú en casa a las 9:30. ¡Ay, mi madre, qué cabrona! Vale, pero al final lo hará, ¿no? Y no, pues... ¿Y si no? Ya la hemos liado. Pero el tema es... si no te has ganado ese respeto, claro, la falta de respeto es impepinable. Pues eso sí, estoy diciendo que lo que se están consiguiendo, y había por ahí un estudio que habían aumentado el porcentaje de violencia hacia los padres en las etapas de la adolescencia, pero eso es porque durante la infancia no se han ganado ese respeto. Y tampoco hay que ser muy... Y una cosa voy a decir, a los padres que no se hayan ganado ese respeto no quiere decir que lo hayan hecho mal, lo han hecho como han sabido en ese momento. Entonces, quiere decir que lo hayan hecho mal durante ese tiempo y que luego se coman las consecuencias de haberlo hecho así. A ver, el problema de estas cosas es que los niños no vienen con manual. Efectivamente, claro. Y los padres tampoco. Y si, llega un momento, si llega un momento en que digamos, hostia, me da cuenta que no lo he hecho tan bien o lo he hecho mal, ¿alguna manera de poderlo reconducir? O ya si, por ejemplo, de pequeño no le has puesto normas. Jorge, no es que lo hayas hecho mal. Tú piensas que todos los padres lo han hecho como mejor han podido en sí, ese momento. Lo que me refiero es que llega un momento que dices, tal y como lo he hecho, que pensaba que lo hacía bien, pues viendo los resultados, pues... ¿Se puede rectificar? Sí, pero te va a costar más trabajo. O sea, si... Porque al final de lo que se trata es de que tienes que establecer comunicación, una comunicación efectiva, de escucha, con tu hijo. Pero en las dos direcciones, es decir, él te tiene que el hijo o la hija te tiene que escuchar a ti y tú tienes que escuchar lo que dicen. Y hay que reformular ese vínculo de apego que debería haber. Por dar una pequeña salida, dar una... A ver, salida hay. Lo único que, si no lo has hecho desde el principio, pues te va a costar más trabajo. Está peor que se puede hacer. Entonces, tampoco te tienes que cargar con estas cosas. O sea, tú no tienes la culpa de hacer lo que... Criticar a toro pasado es muy fácil, siempre lo hemos dicho. Es decir, tú vas a hacer las cosas con los datos que tienes en ese momento. Y no tienes todos los datos. Y evidentemente, de unos padres, de una madre hacia un hijo, siempre intentarán o pensarán en lo mejor para él. Que luego sea o no, pues... No, yo quiero pensar eso, que siempre lo hacen... No se hace con mala intención. Correcto. O sea, yo lo que veo o lo que he visto, o sea, por ejemplo, ayer estaba esperando a que llegara la hora para hacer ciertas cosas, pues, y entré en un bar a tomarme un café. Y estaba un padre con un niño en la sillita, con el móvil puesto, viendo dibujos animados mientras el padre jugaba a los dardos con el del bar. Es lo que hay, es como se educa ahora. ¿Qué va a tener? Pues va a tener un abandonado. Porque lo que ha hecho ha sido abandonarlo en la silla con el móvil. Los móviles... Ahora miramos más nuestra comodidad que la educación de nuestros hijos. Mucho daño. Y luego nos damos cuenta de los errores. Bueno, pero aquí estamos para intentar poner una pildorita y oye, y si cae en sembrado, pues así crecerá. Así es. Y hablamos. Pero vamos. El tema, por acotarlo un poquito, era ese, el de la adolescencia, que vienen todos los cambios. Y llegan todos más o menos de golpe. La montaña rusa, para arriba y para abajo. Y empiezan a ser personas adultas, ¿vale? Empiezan a buscar su sitio y llega un momento en que lo encuentran, ¿vale? Así es. No desesperéis, ¿no? Yo ya ese tema lo tengo pasado, gracias a Dios. Madre mía. Yo me estoy metiendo. Para habernos matado. Madre mía. Metiendo. Qué viaje, qué montaña rusa. Y madre mía. Parecía que no se acababa nunca. Yo por si acaso, sí, me he puesto la vacuna. Yo lo tengo pasado también. Pero ahora observaremos aquí al, sí, al fenómeno. Iremos preguntando. Puede salir de todo. No, porque además los tiene tan escalonados que sí, cuando, sí, cuando acabe una empezará el otro y cuando acabe ese empezará la otra. Sí, sí. Que no sé si sí, es mejor o chicos les dura un poquito más. Parece que les cuesta un poquito más. Sí, entonces, son más infantilotes, ¿verdad? Sí, les cuesta entre empezar y salir. Por lo menos mi hijo fue así. No, todos, ¿eh? Sí, todos. Yo también lo veo que sí que se le ve más. No, como la otra que ya. Es una señorita lo que tienes en casa. Monicaca. Bueno, ponemos algo de musiquilla. Venga, va. Para vosotros, te la dedico. Para ti, Eva. Ole. ya hemos volvido. Ya hemos revuelto. No, eso es la gente. Pues bueno, ¿le recomendamos algo para hacer este fin de semana? Sí, venga, a ver qué hay. Con niño, pues hoy os traemos una actividad que está en la Harinera de Zaragoza. Una cita con, a ver si lo digo bien, Pimpiñaki. Pimpiñaki, qué nombre más raro. Sí, es una compañía de teatro infantil, musical. Y realizan un taller para niños experimental. El nivel es de iniciación. Puede ir cualquier chavalillo, puede ir. Que no necesita experiencia previa. Nada. ¿No? De expresión corporal, teatral y vocal. O sea, que van a hacer teatro. Sí. O sea, pues si no les pagan, van de becario. Así es, hombre, la actividad gratuita. ¿Y dónde has dicho que era? En la Harinera, en San José. Tenemos los datos, ¿eh? Los pasaremos a la web y ahora te les digo todo. Pues con esa actividad uno expresará sobre el teatro musical infantil mediante juegos e improvisaciones. Los niños y niñas aprenderán durante 2 sesiones a usar el cuerpo, la palabra y la voz para representar historias y emociones. Durante la actividad los pequeños mejorarán la autoestima y explorarán su voz interior para comenzar a desarrollar las habilidades innatas expresivas. Aprenderán a trabajar en equipo y tomarán contacto por primera vez con la improvisación guiada, adaptada a distintas edades, y se realizarán 2 sesiones de una horita que las dividirán por edades. Para, en general, las edades son entre 4 y 12 años y las dividen en, primero, la primera franja de 4 a 7 y la segunda de 8 a 12. Y el sitio es en la Harinera, en San José. La Avenida San José, 201-203. Arribucha del Toro, a mano izquierda. Pero hay que avisar además que las plazas son muy limitadas. Precisamente por eso, son muy limitadas, hay que avisar. Dejaremos el Gmail. Sí, bueno, es... ¿O lo decimos? Lo decimos directamente. harinerazgz@gmail.com o pimpinaque, porque ya sabemos que el doctor no tiene ñe. pimpinaque@gmail.com. Pues lo dicho, es una actividad gratuita para que los chavales aprendan a expresarse, pues con lo que tenemos, que es nuestro cuerpo, nuestra voz y nuestra palabra. Pues está muy bien. Entretenidita, una horita y... Lo repetimos por si alguien se pierde, es en la Avenida San José. 201-203, que está arriba del todo. Sí, antes del canal. Es la Harinera que hay en San José, por si alguien quiere hacerlo. Pues, ¿te apuntarás? Es que no sé si doy la edad. Si es un adolescente. No sé si doy la edad. El tamaño sí, pero la edad no. Yo pienso que sí. Y si no, si quieres te dejo alguno. Me parece que este fin de semana va a ser de relax. Sí. Lo necesito. Pues nada, tenemos relax. ¿Y tú te animas? Yo es que ya tengo a la niña grande. Ya tienes a la niña grande, ya no tenemos... Qué poco espíritu. Poco espíritu se le pone... Ya sales tú con los niños por nosotros, no te preocupes, sí, Jorge, tú... ¿Qué remedio? Por nosotros. ¿Qué remedio me tocará? Si necesitas ayuda, ya llama a algún... Amigo. A ver qué dicen que lo cojo, No, hombre, yo la verdad es que cuando... Es gratis la actividad, gratis. Sí, pero... A ver, a mí me gustan los niños, me gusta trabajar, estar con ellos... Demás. Pero cuando yo estoy de relax y vacaciones, me gusta ir a sitios con adultos. No, o sea, que tú vas a los hoteles de solo adultos. ¡Ay! No, pero además, los niños de los otros son muy divertidos porque solo los aguantas un rato. Con lo divertido que son los hoteles estos con las animaciones. Tira, tira. envidia cochina que tienes. Bueno, pues ya advertimos también, por si alguien nos quiere comentar algo o tiene alguna duda sobre el tema que hemos tenido hoy. Sí, pues recordamos los correos de contacto. El correo radio@asociacionpica.org, por si hay alguna duda o quieren saber algo más o algo que, o piensan que nos hemos dejado algo en el tintero y que deberíamos tratarlo. Sí. Seguro. Fácil. A ver si no encuentras lo que nos hemos dejado. Dejamos tarea para nuestra querida audiencia. Pues seguro que nos hemos dejado un montón de cosas. Bueno, nos liamos a decir tontas. Y así no se hace. Es nuestro sello, nuestra esencia de identidad. Somos así. Somos así, como los mojinos escocidos. Naturales, como la vida misma. Mesma. Yo soy un poco artificial. Sí, ya lo creo. Sí, te has operado, te has puesto silicona para no, el tupé es el que... El tupé. Ya decía yo que te veía algo raro. Pues reclama que me parece que no. No soy tan garantía. Cachis. En fin. Pues nada, lo dicho. Os esperamos en Radio Pica la semana que viene. Y vuestros comentarios en... Corrijo. Sí. Radio Mai. Pica la actualidad en Radio Mai. ¿Ves? Hoy no había salto todavía. 102.8. No, es que ha dicho Radio Pica y es Radio Mai. Es por no confundir a la audiencia tampoco. Que son muy listos y se habrán dado cuenta ellos también. Pero vete tú a saber. Pues ahora me enfado, ya no digo la. ¿Quién sabe si algún día tenemos una radio nuestra? Espérate que está entrando en la adolescencia ahí el Jorgito. Ya no digo ni me. Yo me despido hasta la semana que viene. Ahí me están saliendo las muelas del juicio ahora. Yo ya no estoy, que me he ido. Bendito. Pues nada, un abrazo a todos. Nos vemos. Nos oímos. Y nos vemos cuando quieran. Mañana, los jueves, mañana estamos en la sede. Mañana, los jueves, estamos en la sede. De 6 y media a 8:30 solemos estar. Si alguien quiere venir y hacernos una visita, estaremos encantados de recibirlo, de charlar. Tomarnos un café. Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Take my hand, the best is yet to come.